アリアンスアニメはご覧のスポンサーの提供でお送りします。 ¿Qué onda, chicos? Jikai. Jikai, bienvenidos a nuestra radio Anime Nexus, la número uno y nada más. Le duela a quien le duela, le pese a quien le pese. Esta es radio Anime Nexus, papá y mamá. ¿Qué onda, Chris Quince? ¿Qué onda, Chris? Y ahora sacrificamos a mí y vos e invocamos a la poderosa, si dicen. Chetome, Jikai. ¿Qué onda, chicos? Gracias. Dime yo solamente a Radio Nexus. Pues gracias al Sensei. Escucha, wow, ya tenía mucho tiempo, un martes, que no nos funcionábamos en un San Martes. El Sensei Inuyasha y yo, su servidora Ikeya Omen. Qué padre, ¿no? Muy Inuyashesco este martes. Ok. ¿Qué onda? ¿Cómo están? Pues sí, estamos aquí de pie, Radio Nexus, sobreviviendo al COVID-19. Sí, lamentable la situación que vive ahorita la mayor parte del mundo. Y pues bueno, a cuidarse, a seguir las indicaciones de salubridad necesarias. Y pues chicos, cuídense mucho, mucho, mucho, para que estemos juntitos mucho, mucho tiempo, ¿sale? Cuídense, chiquillos y chiquillas. Marquitos Gómez, ¿qué onda? Hola, buenas noches, ¿qué tal la cuarentena? Pues cañón. Apenas ayer nos encerraron, pero hemos seguido trabajando, fíjense. Los maestros somos inmunes al COVID-19, eso parece, porque seguimos laborando. Hola, la señorita Maya Yeguén. Hola, Carlitos y Mara. Bienvenido. Buenas tardes, yo me saludo, Eduardo Ramón. Muy buenas tardes. Bienvenidos. Pues bueno, estamos aquí ya listas para arrancar en otro San Martes de Alianza Anime. Todos aquí es 15, que viene el día recién. Dice, un saludo a todos y que Kikiosama nos cuide y nos ampare con su sabiduría y nobleza, comenta Carlitos. Ok, pues vamos a dar inicio a esta nueva Alianza Anime. Hoy, 24 de marzo del año 2020. En tiempo de cuarentena por el COVID-19, pues Radio Anime Nexus y Alianza Anime al servicio de la comunidad. Listos para tener 2 horas de pura diversión, pura música anime y lo mejor, para sacar lo mejor de, pues, de esta situación que estamos viviendo. Recuerden que el anime pues es una buena opción a los que estamos aquí en cuarentena, es una buena opción. Hay animes cómicos que pueden sacarte pues una buena sonrisa y pasar un buen momento en esta situación. ¡Satanás! ¿Cómo está mi demonio favorito? Mi queridísima, sensual, hermosa y gloriosa, así dice dicho ya hombre. Oiga, qué gusto escucharla. Choclas, chidogua. Están chocadas. Gracias, muchas gracias por la sintonía. Me escucho entrecortada. Santa Claus. Bueno, ahorita lo... Gracias, gracias. Gracias, mi querido Pablito Veces, saludos. Muchísimas gracias. Sí, ¿verdad? Pero no he subido el podcast de la semana pasada. Lo siento, con la chancla, ¿no? Como dice. ¿Y dónde anda este muchachillo? ¿Dónde anda el compadre? ¡Compadre! ¿Dónde andas? ¿Quién sabe dónde anda el compadre? Jorge Ávila, bueno, saludos. No, no he subido el podcast, lo siento, no, con la chancla, no puedo decir. Lo siento, ya lo voy a subir, ya. Pinky Promise, hoy lo subo. Es más, hoy subo los dos, espero. El que les debo de la semana pasada y este. Está bien recibir flores, pero de Kiki Osama ni hablar, qué mala. No me la menciones a esa mujer. Jack Fire, saludísimo, 5 años de amistad celebramos, yeah. Ok, Raúl Goliat, ¿qué onda? Saludos de Guillaume, ¿cómo pasa la cuarentena? Pues aquí trabajando, yo por acá, super relax, que bueno, aprovechando porque cuando acabe todo esto se viene la charla extrema. Sí, aprovecha. Yo, Meki, saludos de Guillaume, aquí reportándome en un programa más de Alianza Anime y ahora que tengo oportunidad. Qué padre, bienvenido a bordo. Ya, está bien la audiencia. Ok, esperemos a ver si sube más. Pasen la voz, chicos, si no me despide el sensei ya. Me pregunto, ¿cuándo tendremos un tema del día? Sí, ¿verdad, Marquitas Gómez? Ya, lo siento, he estado un poco ocupada. Pero si quieres poner algún tema del día sobre la mesa, adelante. Lo de la fuente, no, voy a subir el podcast. De la fuente, ¿no? Voy a subir el pepe. Ah, les voy a mandar foto de mis colmillitos, de mis muelas de juicio. Se me sacaron. Ya, yo estoy mejor de veces. ¿Será un tema mío? ¿En serio, Carlos Pinto? ¿Quieres que la audiencia escuche un canto mío? Oh, Dios. No sé cómo reaccionar ante eso. ¿En serio los vas a, ¿cómo se dice? ¿A condenar? ¿A escucharme cantar? Vale. Bueno, chica, ¿y cuál tema quieres? ¿El que yo quiera? Tengo, fandub de, ¿cómo se llama? De Randy Medio. Mi corazón encantado también lo tengo. Es más, he profanado la mayoría de canciones buenas de anime. El que tú quieras, dime. Qué lindo, muchísimas gracias. Dice que le encanta como canto. Gracias, gracias. Lo de la gente. Dije chancla. No entendí tu chiste, Carlitos, humano. Bueno, pues vámonos rápidamente con el primer pedido musical, que es el papel de derecho, pero bueno, vamos. ¿Qué nos comentan por acá? ¿Qué? Carlos Pinto, amigo. Hola, yo más te podré saber el tema. ¿Cómo estamos pasando la cuarentena? ¡Oh, excelente! Buen tema del día. Yo pasando la más o menos, ya que aparte del trabajo trato de distraerme escuchando radio. Porque la tele informa sobre el COVID-19 con este producto. ¡Qué buena idea! Ok, Carlos Pinto, me gusta. Me gusta tu tema del día. Pues vamos a ponerlo sobre la mesa a petición de nuestro querido Marquitos Gómez, miren, que se pilla que sea el tema del día. Vamos a cambiarlo acá y ponemos acá. Listo, es oficial, tenemos tema del día. Ahorita la completamos, a ver, de una vez la completo. A ver, A ver, déjenme aquí unos pases mágicos. Aquí le ponemos más específico. Por el COVID. Y es una idea así, ¿verdad? Se escribe bien. Ok, vale. Listo, ya. Y es oficial. Chóqueles. Tenemos tema del día. Ok, tema del día. Proporcionado aquí por nuestro querido Carlos Pinto Godoy. ¿Cómo estás pasando la cuarentena por el COVID-19? ¿Qué estás haciendo? ¿Estás escuchando la radio? ¿Estás tomando algunas medidas sanitarias? Cuéntanos, ¿cómo la estás pasando tú? ¿Cómo estás pasando la cuarentena? Jikai, pues vámonos con... Vamos a escuchar... Seishun Buta Yarawa Bonnie Ear Senpai. Vamos a escucharlo, el ending. Pues enseguida regresamos con más aquí en Radio Anime Nexus, la número uno y nada más. Y por supuesto, esto que es Alianza Anime, donde la música anime, tú y yo formaremos la alianza. Jikai, enseguida regresamos. qué rápido pasó ese primer pedido musical. Apenas lo estaba disfrutando cuando ya vino el corte. Ok, qué buen temita, relajante. Me gusta mucho. Ok, pues ya estoy descargando ustedes musicales, chicos. Aguántenme, aguántenme. Aguántenme también. No sé, la compu queda rara. Más rara de lo normal. Se supone que ya debería estar bien, pero ni no saber. Ok, estoy descargando aquí pedidos musicales. Ay, yo veo que me apague porque chico también aquí. No, ¿cómo se llama? Crying for Right. Crying, alright. Sorry, my English. Not bad. Alright. Mega. Okay. Descargo el Digibrand, seguramente va a ser el Sailor Moon. Estoy casi por ciento segura que va a ser el Sailor Moon. No sé, los estudios, como me quiero raro escuchar. ¿Ya cuánto llevo sus años? Ya desde que me uní al grupo. Ay, cuando transmití. Bueno, ya lo volvieron a transmitir. Pero la primera vez de regreso. En la televisión abierta, wow, un bombazo. Hasta club de Sailor Moon y todo. Y... ah, muy padre. Y cuando lo volvieron a retransmitir fue cuando yo ya lo vi por primera vez. Sí, curioso. De hecho, yo al anime de Inuyasha no lo vi cuando lo transmitieron aquí en Teca 7, por cierto. De México, de la hermosísima Ciudad de México. Y era mi país. A pesar de todo, esto era mi país. Esto es mi país. Mi cultura, mi gente. En fin, bonito. Saludos para mi México lindo y pues... ¡ánimo! ¡Ánimo, México! ¡Sí podemos! Tenemos un gran pueblo. Luchadores. ¡Ánimo! ¡Sí podemos, compatriotas! Cuídense mucho, mi querido México. Ah, perdón. Ok, pues vámonos con... A ver, ¿qué más tenemos por aquí? Ya me dio hambre. Vale, vamos, que robamos en la cocina. Ah, ¿cómo estamos pasando la cuarentena? Ok, voy yo primero, va. Ya saben que lo de maestra en una escuela privada. Pues ahí la escuela está ofreciendo servicio de clases en línea, aunque no me acuerdo con mi videollamada y eso, no. Como lo mío es computación, pues les dejo prácticas a mis chicos, las envío, las hacen por grupo de WhatsApp y listo, me las envían los papás y listo, no la complico mucho. Y pues bien, tranquilita, pues ahí calificando tal vez, creando nuevas actividades que puedan hacer mis chicos, lo que están en casa. Pues esperando a que se normalice y pues no cierren las escuelas también. Porque ahí sí, no las voy a ver negras sin trabajo. Ay, sí. Pablito Bessi, ha llegado otro martes de Alianza Anime, el cual es auspiciado por nuestra bella, hermosa, guapa, pura, bonita, agradecida, majestuosa, amable, elegante, fina, sabrosa, noble, gentil, primorosa, masita y linda diosa de la belleza que Dios ama. Cada martes es posible que Aomi pueda transmitir y aunque Aomi la odie, la bella Kikiosama. ¡Qué bárbaro! Es puro amor. Para más referencia, consultar podcast anterior y perfil de DJ Aomi. Para saber por qué ese amor prohibido. ¿Qué? Como diría Aomi, ¡Oshi! ¡Ay, Pablo! No sé qué día sin tus comentarios cada San Martes. Saludos, señor Gustavo Salazar. Hola, invítame al grupo. Pues te invito. Te invito a mi grupo. Así viene el contacto, ¿verdad? Guau, guau, guau. Se te olvidó. Sí, otra vez. Lo siento. Los dos vías de contacto para aquí, para la transmisión de Alianza Anime son, primero que nada, el hermosísimo, santificadísimo chat de Radio Anime Nexus. En www.animenexus.mx, llegan al chat diagonal, aquí nos encuentras, el chat oficial de Radio Anime Nexus, aquí andamos. Normalmente cada son martes de 7 a 9 pm, es cuando yo ando por aquí, atendiendo pedidos musicales, comentarios y todo, pues aquí estamos. Estamos aquí y también estamos en el grupo de Facebook oficial de Alianza Anime con DJ Yomi. Y digo oficial porque es el único, pero aún así soy bonito decir el oficial. Estamos aquí en el grupo de Alianza Anime con DJ Yomi, así nos buscas en grupos. Y pues aquí estamos. Carlitos Man propone el tema del día de Kikyo-sama, el origen de una heroína. No voy a hacer ese tema del día, Carlitos Man. No, no pienso hacer ese tema del día. No, todavía no estoy tan mal como para hacer un tema del día. Creo que una vez hice especial. Sí. Una vez repetí la locura de hacer un especial de Kikyo. Sí, en Alianza. ¿Qué pasó? Susume, hola, buenas tardes. ¿Cómo se puede hacer? Cuando puedas, puedes poner esta rola. Gracias, reina. Ay, qué lindo. De nada, mi rey. Muchas gracias. Así por la sintonía. Eduardo Bravo. Pues yo ando medio quejado por mi trabajo. Sin embargo, también lo aprendo. Porque pues, yo estoy viendo en muchos aspectos y saber qué es lo que se tiene que hacer. Pues sí, qué bueno, tío Eduardo. Listo. Bravo. Échale ganas. Bien, pues vámonos con los siguientes pedidos musicales de la noche. Y cuéntenos ustedes el tema del día. ¿Cómo están pasando esta cuarentena? ¿Qué actividades están haciendo? ¿Están aprovechando el tiempo? ¿Están viendo sus programas de televisión? Cuéntenos. ¿Están ayudando en casa a su mamá? ¿Hacer qué hacer? ¿O están ahí holgazanes? Ya los vi ahí holgazanes en su cama. Tirados, caballeros, ¿eh? ¿Qué pasó? Ayuden a mamá, no sé, así. Bueno, vámonos con los siguientes pedidos musicales. Ya después de que les vaya, vámonos con el tema de Marquitos Gómez. Vamos a escuchar esta versión. Sigo del pedido de Crying for Rain, pedido de Eduardo de Amori. Y terminando con el pedido de Gibran Orozco. Pues vamos a escucharlo y enseguida regresamos. No te despegues de Radio Anime Nexus, la número uno y nada más. Y por supuesto, Alianza Anime, donde la música anime, tú y yo, Shikai, formaremos alianza. Enseguida, continuamos. Thank you. ¿Cómo que no escuchamos esta comida, eh? Continúa en sintonía de Radio Anime Nexus, la número uno y nada más. Oh, chica. Ay, pues qué rápido se está pasando el tiempo. Estamos aquí regresando nuevamente a Radio Anime Nexus y estamos aquí otra vez. Gracias por seguir en sintonía. Yes, 7:45 p.m. hora México, del San Martes 24 de marzo del año 2020. Y pues estamos aquí acompañándolos en esta cuarentena por el COVID-19, chicos. Pues mucho ánimo, cuídense mucho, lávense las manos. No saluden de beso, ni abrazo, ni nada de eso. Así que cuídense, cuídense mucho, por favor. Dicen que la mejor defensa, pues, es estarse lavando las manos constantemente. Saludos a Tavo Rodríguez, hola, Cacafer. Saludos desde mi obligada cuarentena también. Estamos en cuarentena aquí en México. Espero que todos estén bien. Gracias, gracias por la sintonía. Pues, ¿cómo estoy pasando mi cuarentena? Pues aquí transmitiendo para todos ustedes con todo gusto, con todo cariño. Pablito EBS, pero, ¿por qué no hacer un tema especial de Kikyo-san? No, gracias. No, no, ya lo hice. No estuvieron. I'm sorry for you. Por ahí en YouTube, mi pequeño canal de YouTube, me ha subido contenido nuevo y puro videos, pero no los he editado. Ya me voy a portar bien. Pinky promise. Tenemos pedidos musicales, sí los tenemos, ya los descargué. Algunos, con todo gusto. Videojuegos también, ¿verdad? No he probado a jugar videojuegos. Un buen anime que les recomiendo es Los Cómicos, como les decía. Sé que el anime de Skid Beat, excelente, buenísimo. De hecho, es el opening de Alliance Anime. Sí, lo está muy divertido. Jordi Andrés, saludos. Yo aquí en casa, mientras tenga la radio, podré sobrevivir la cuarentena. Gustavo Hugo, al parecer el COVID-19 es como Shaka de Virgo, te quita el sentido del olfato y el gusto. Sí, es lo que dicen, Marquitos Gómez, antes que nada, bueno, todos los días que hacen que es como se ve cerrado por el COVID-19. Respondiendo al tema del día, salido hace como 7 minutos, se hicieron súper comentario. ¿Cómo estamos pasando en la cuarentena por el COVID-19 en estos 4 días de confinamiento por orden de salubridad y para evitar el contagio? He realizado pequeñas cosas que puedo usar a futuro y proyectos que he decidido reanudar ya que tenemos tiempo de sobra. Uno de esos proyectos es realizar archivos, temas musicales para la Pump It Up. Aquí en México le decimos la máquina de baile. Ah, sacar ya por fin mi pack musical. Ya me había asustado. Vivo en dos carpetas, Edition Anime y Edition Vocaloid. Otro es reanudar un proyecto que es independiente hace unos años y decidí completar y finalizar. No sé qué es algo. Es relacionado a Homeworks y para finalizar seguir el rol de GM de un nuevo juego online para crear eventos por esto del COVID-19. Eso es todo por el momento. Es pues bastante ocupado, muy bien, se ve bien ese proyectín. En cuarentena, pero ¿qué haces en cuarentena? ¿Qué videos has hecho? Perdón, Sebastián Talero. Me gustaría ver un nuevo video de YouTube. Sí, ya lo voy a hacer. Cuando hiciste ese tema especial, cuando hiciste en la radio, eso es trampa. Sí, pues para que no me sigue, para que no sigas mi carrera de radio desde temprano. San Martes de cuarentena. Sí, qué cuenta Satanás. Chris 15. Vaya, qué inicio primaveral tan raro con esto del encierro de muchas partes. Pues sí, algo raro. Oh, cierto, de primavera. Tienes razón. En fin, bueno, pues vámonos con más pedidos musicales. ¿Qué les parecen? Vamos con el pedido de, si no me equivoco, De Domek, y vamos a escuchar el tema. Dice: para los clubes del día de hoy, DJ, yo me podrías poner la rola de Night Group. Muy buen tema de Iri de su álbum Drop. Sigue el pedido de Ilsa Aguilar. Tema de Blaine. Y ¿quién más? Por aquí tenemos al pedido de Carlos Pinto. Él dice que un tema mío. Ok, con todo gusto. Muchísimas gracias. Va a ser Quiero Gritar Que Te Amo, del anime de Slander, interpretado por su servidora Yaya Ome. Después va el pedido de Susune. Pedido de Haruka Tomatsu, ¿no? Resolution, me parece. Vamos con esto y pues enseguida regresamos. No te despegues de radio. Jikai de cuarentena. Comenta Hayaku. Saludos, compañerito. Ok, vamos con esto. Y enseguida regresamos. Ya, continúa en sintonía de Radio Anime Nexus, la número uno y nada más. Que enseguida volvemos. Esto es Alianza Anime, donde la música anime, tú y yo, forma de alianza. Jikai, enseguida volvemos. 戻れるとして君に触れないでも迷わずこの道を選べるか分からないけれど It's got a key. 涙の価値もここに置いてゆこう。壁が道に変わる予感の先へ目がけて。Dick like resplandor hay aquí cuando vas corriendo por la ciudad para descansar después de un gran día de práctica. Y no sé por qué razón, no lo sé, yo siento esta atracción porque nuestras miradas se cruzaron sin control. No te irás nunca, ya llamaré lo que es por por tu amor, gritaré, el mundo sabrá que viviré loca por ti. Rompe esta barrera, sin dudarlo, me separa de tu amor. Que todos sepan que me gustas, mañana el sol brillará. Todos demostremos que no hay nada que pudiera separarnos. Yo solo pienso en ti, lo gritaré, y por ti estoy loca, mi amor. Separa de tu amor y que todos sepan que me gustas. Mañana el sol brillará. A todos demostremos que no hay nada que pudiera separarnos. Yo solo pienso en ti, lo gritaré, y por ti estoy loca, mi amor. Chica, ay, pues ya regresamos, sí, era yo. Aplausos grabados. Gracias, gracias. Espero que les haya gustado, fue con todo mi cocoro para ustedes, chicos. Hola, me quedo Fargueros, qué milagro. Qué milagrazo, bienvenido. A ver. Ajá. ¿En serio? Pero luego me dejas sola tú, ¿eh? Con esos proyectos. Pero va, si me prometes no dejarme plantada como la otra vez, con todo gusto, estoy para ti. Ok, vaya, miren nada más quién llegó. Toda novia regañón, ¿no? Toda locutora tóxica. Vaya, hasta que se dignó a venir el señor a escuchar Alianza Anime, nombre. Ya nos íbamos a ir. Una hora tarde, qué bárbaro. No, pues ya ni llego. Nada, no es cierto. qué bueno que estás aquí, compadre. Qué bueno, bienvenido, me quedo Jorge Ávila. ¿Qué castigo te vamos a poner? Pues ya te dije, tienes que poner, escuchen bien. De castigo va a ser que pongas en tu perfil, me gusta el yaoi. Como tu estado ahí, actualización de estado. Pon, me gusta el yaoi. Y sí, que estoy segurísima. ¿Tienes justificante? A ver su justificante, señor. Cuarentena sol, pues de eso solo me preparé para no salir por mucho tiempo, así que conseguí provisiones de todo. Por ahora bien, apenas llevo 3 días sin salir. Bueno, ¿qué es esto? ¿Qué cuenta? Empezando la tesis, mucha suerte. Me salió de norteña. Jorge Vila, ey, no era para allá. Que los pedidos cover de la comadre también llegué tarde, comadre. Con la chancla, ¿no? Ok, ya lo voy a publicar, vale. Regáñeme, comadre, pégueme, pero no me deje, comenta Jorge Ávila. No me regañe porque me vuelvo a doler la cabeza. Oh. Uy, perdón, mariposita. Ah, es cierto. ¿Qué nos comentan? Ah, tema del día. ¿Cómo estamos pasando la cuarentena por el COVID-19? ¿Qué has hecho? ¿Cuáles han sido tus actividades? ¿Cómo estás sobreviviendo a no salir? Carlitos Simán dice que él sobrevive pues apoyando el tema del día. Good. Trabajo desde casa, casi no le ha afectado la rutina, dicen. Es que no hay quien les novedades, escribiendo, tomando cursos, ayudando a cuidar a Conan, el gato Giga. A ver, esa novia locutora tóxica me hace su programa para ella solita. Como Rinton, ¿no? Ya. Pablito, ¿ves quién te dejó plantada? Un hombre que no voy a mencionar. Pero no fue nada romántico, ¿eh? Claro. Así es, ok. Locutora tóxica. Ok. Por aquí en el IRC nos estaban comentando. Nos comentaban. Dice que Giro 6 se ha pasado la cuarentena mordiéndose las uñas. El cyborg, nada, solo el quehacer, dice que ha hecho, conseguir víveres, eso es bueno. Ay Dios, BenQ dice que jugando videojuegos, dibujando en digital. Papercraft, dormir, limpiar, dormir, comer, ok. Hagan ejercicio también, si no se van a poner súper gordos. El cyborg estará al pendiente de las cosas. Mapache Unicornio, órale, buen nick. Juegos de mesa con la familia, videojuegos, aprender a vivir en la casa de mi gata, ánimos a engordar. Hayakutaku, ordenando la mosca de tu lap, eso es muy bueno, compañero. Ah, sí, por aquí había un usuario de Zeus, ahorita vamos a poner su canción. Chris 15, lectura de mangas, novelas, tratar de avanzar en algunos juegos, ordenar mi ropa. Pintar, cocinar, editar algunas imágenes, ver documentales por YouTube. Y escuchar música anime en Anime Nexus. Lo mejor fue lo último. Yo apenas fui a conseguir mi tomo número 20 del manga de Inuyasha. Nada, nos faltan 10. Ojalá no suspendan la producción del manga de Inuyasha aquí en México. Ya me estoy quedando 10. Ojalá que no. Ya cuando la tenga completa mi colección se los enseño. ¿Qué más? Destripando, exacto, Benkyo, destripando la historia. Kayakutaku. Cuando uno tiene todo el tiempo disponible, la misma situación aburre. Tengo tanto ánimo pendiente para ver reseñar, pero se me hace pesadísimo, sí, suele pasar. A huevo, comenta Satanás, así dice. Así yo cantando, buenas noches, ya estoy gordito, pues haz ejercicio. Recuerda que el sobrepeso, la doctora, bueno, el sobrepeso es un factor importante para el COVID-19, así que mucho cuidado. Tomen mucha agua también. Hello a todos, y yo me salió yo en 47-19 de cero. Sí, trabaja, soy maniática de trabajo, qué bueno, Elena Wong. Nos comenta Marquitos. Vigilando a DJ Ome desde las sombras. Comenta Fabrito PS. A ver qué nos comentan. Dice. ¿En serio? Órale. No sé. Déjame checar qué tema. ¿Sale? Gracias, mi estimado. Ahorita nos ponemos. Es más, de una vez. Ahorita que acabe transmisión, ¿va? Le platicamos. Porque tengo también trabajo pendiente. Tiene razón mi jefa. Mi jefe, digo, eso de ser docente nunca descansa uno. Y yo como enfermera, pues aquí de los consejitos que me da mi familia, pues yo también los aplico con ustedes, chicos. Recuerden que, pues si la gente te importa, coméntalo, procúrala. Y sobre todo, pues convive con ella. Gracias, compadre. Ahora sí, pégueme. Caliente esa chancla. Yo igual también lo tengo, compadre. Igual voy al 20. Sí, ¿verdad? Ya tuvo 20. ¡Ay, qué padre! Tuvo 20 de inmediato. Estamos a 10 de completar la colección. ¿Cuarentena? ¿Qué es eso? comentado Mekino, pues acá en esta isla alejada de la civilización, solo unos cuantos trabajan desde casa. Los que somos mortales y seguimos yendo de manera normal al trabajo, no se ve, pero cuando nos dan la indicación de quedarnos en casa, tristemente. ¿De dónde eres, Domequi? Eres de Perú, ¿no? Si no me equivoco. Si no me equivoco, no sé. 8:15, qué rápido se pasa el tiempo. Nombre. ¿De dónde soy? ¿Qué? ¿XBenQ? Ah, ok. Yo soy de la Ciudad de México. Aquí de México, más para más referencia, de Catepec. 8:15, pues vamos con más temas musicales. Enseguida regresamos, vamos a ver. Vamos con más temas musicales, por aquí tenemos. Vamos con Living Inside the Shield, pedido aquí de mi buen amigo Craig 15. Ya lo encontré, aquí está. Con todo cariño para ti. Sigue el pedido de Yuri, Silly Heart. Pedido de, si no me equivoco, ¿dónde está? Si no me equivoco, de Kuroneko. Seguido de Zeus, el destripador, se va por cuenta de la casa. Continuando con el pedido de Eduardo Bravo, Soraido Days. Y el pedido de Sebastián Taleta. Ardelus Kainichi. Vamos con esto y enseguida regresamos. No te despegues de Radio Anime Nexus en esta cuarentena, acompañándote como siempre. Por supuesto, de Alianza Anime, donde la música anime tú y yo formaremos alianza. Chica, y enseguida regresamos. In between the worlds of sleep and awake, seems so far away from where I've been, and unsure but not afraid. Trusting my soul, I know I must be taken to see the world that is not so far from now. Imaginations come and sweep the shores of my mind, letting it be visions pass and emotions arise, letting them go beyond the doors I've never seen, opening one by one. Wake up, I hear a voice. To me, look inside. See the light now ever holding you. All the truth is all you need to make of your reality. It's right here. Look deep within your shell. Out a galaxy of planets and stars within me, listening to each of them singing the same silent melody. I've never seen such beauty, impossibility, no speck of doubt or fear. Wake up, I hear a voice. Calling out to me, I see inside. De no escuchar este temita, qué buen pedo musical. Continúa en sintonía de radio Anime Nexus y de Alianza Anime, por supuesto. Yeah.

僕のこの声が闇に虚しく吸い込まれた。もしも世界が意味を持つのなら、こんな気持ちも無駄ではない。憧れに押しつぶされて諦めてたんだ。果てしない空の色も知らない。 ¡Temazo! Soraya Blaze, este super anime. ¡La molamo! Un karaoke estaría bien, ¿verdad? Con Soraya Blaze. ¡Ay, no lo sé! ¡No me atrevo! Es interesante. Suishi Shindo, hola. Hola, Chris, saludos. Me encanta. Ya tengo tu pedido Hero 6 o Hero 6, como te gustan. Vamos a leer comentarios y vamos con la última tanda de pedidos musicales. Porque esto se acaba. ¿Por qué se acaba? Oh, Dios. Listo, bueno, vamos con. Dame, ¿qué dicen? Con todo respeto para mis estimados amigos de Perú, como diría Don Ramón, que va a ser que me sorprendió, va ahí. Yo le voy al Necaxa, soy del estado de Hidalgo, uy, qué bien, por allá cerquita de la Ciudad de México, pero ahora ando en Ciudad del Carmen, Campeche. Ah, ok, buenos saluditos. Tengo una cerveza al que pidió Living in the Shield, del anime Ghost in the Shield, a cargo del también genial Steve Conte. Bueno, solo ha aportado este excelente cantante a varios animes de culto, yes. Que hable la nombre, comadre, si la hace para maestra, muy buenos los regaños que da. Gracias. Nah, esto es una regaña, mis alumnitos, soy bien barrio. Christopher, cuarentena justo cuando ya había conseguido equipo de voleibol. Suele pasar. Jorge Avila, perdón maestra, ponga me falta si quiere, pero no me deje fuera porque acabo de ver un chino afuera. Jorge Avila, comadre, que no se le olvide eso. Si eso que nos da, no debe faltar aunque llegue tarde, pero bien sabe que soy el guardián de aquello que nos guía por el buen camino. Lo que nos da energía para nuestro día a día, la voz, esa voz de la profesora doctora regañona, comadre, esa mañana le agregó regañona. Jorge Avila, no sé, no que no se acabe, comadre, que una vez sea maratón, no, faltan los demás locutores. Que nos comentan por aquí. Marfacu, hola, linda DJ Yaome, gracias. Yo también de la Ciudad de México, lindo y querido, aunque a veces dices, piensas soy de Argentina, lo siento. Qué sé yo, de un lugar al sur. ¿Cómo va mi cuarentena? Pues bien. ¿Tú estás aburrido? Pues ponte a trabajar, mejor no te aburrirá. ¿Tú me alcanzo a pedir a Son? Sí, ya lo tengo. Paradise Kiss. Ay, Kiss, Paradise Kiss. Con eso nos vamos a despedir hoy. De hecho. Sí, muy buena idea, Carlitos Imán. El tema de Sodaido Days, ¿qué opinas? Marquitos. Saludos, besitos a Camila también. Saludísimos. Ok, pues vamos con la última tanda de juegos musicales. Oh, sí. Vamos con el tema de Grand Escape. Vamos con este temazo. Pedido de Henry Bautista, que me gustó. Es cierto. Así sí parece Grand Escape. Lo siento. Pedido de Distance. Pedido de Jorge Ávila, si no me equivoco. Y Shield Kiss for Me Arrows. Vamos con este pedidazo. Pues enseguida regresamos. Open the Gravitation. Gracias. Gravitation. No sé. Tiene propaganda, no. No sé si me alcance. A ver, alguien dígame si va a transmitir este. Ay, ay, ay, ay, este. Este. ¿Se me fue el nombre? No le diga que se me fue el nombre. Bueno, mi compañero que viene a continuación, no lo sé. Gravitation, Gravitation, es el de... Sí, ¿verdad? Creo que sí es. Bueno, pues, si me da tiempo, ¿va? No prometo nada. Déjenme investigar si viene el siguiente locutor, si no, me robo ahí unos minutillos. Si me dejan, claro, claro, con todo permiso, ¿eh? Con todo permiso. Bueno, vámonos con estos pedidos, es lo que yo busco el otro. Vámonos con este y si ya regresamos. Ya 15 minutos de irnos. Enseguida volvemos. Kino その顔を思い浮かべる。憧れなのか恋なのか、叶わぬと知っていながら、心が夏をさらに早送るよ。目まぐるしい景色の中、君だけが止まって見えた。君と出会ったあの日から ギタルベ My pleasure, my pain. To me, you're like think I've grown addiction that I can't deny. Now won't you tell me, is that healthy, baby? But did you know that when it snows, my eyes become large and the light that you shine can't be seen? Pues ya regresamos, muchas gracias. Ya a las 9 de la noche, qué rápido. Por seguir en sintonía de Radio Anonexus. Pues gracias, mis queridos Ron, escuchas, ya nos vamos despidiendo. Qué rápido, de hecho. Le acabo de pedir a Ige Gekun, el locutor siguiente, 10 minutitos extra, porque llegaron pedidos de último momento, pues muy amablemente me quedo y muy bien. Ok, bueno, pues vamos a leer últimos comentarios. Gracias, Marquitos Gómez. Excelente programa, muchísimas gracias. Espero que te haya gustado. Gracias, gracias. Pues vamos con los últimos comentarios de la noche ya para despedir el programa y dejarlos con el último pedido musical de la noche, ya para darte paso a Ikekun con Utakurumbu. Con gorras y cabezas rojas. Dije maratón. Baby Marian comenta, muy buenas noches, feliz San Martes, bellísima de Yoma, gracias mi querida Camila. Dice Lady, feliz San Martes, dice sí, bellísima de Yoma, aquí escuchando el programa sobre el tema cuarentena. Soy inmune a la cuarentena, 19, estoy normal, escuchando música, podcast de Alianza Anime y mirando videos en las redes, jugando etc. Tengo muchas cosas que hacer, por ejemplo, el San Martes pasado, mi artista favorito, Mark Winslow, leyó y contestó mis comentarios, eso me hace muy feliz, esta semana también lo leyó, así que sobreviviré, Gigaray. Te mando muchos saluditos y abrazos de Lima, Perú, y cuídense mucho, gracias, usted también. No olvides en esta cuarentena, dice, no olvides en esta cuarentena escuchar, como yo, el mejor programa Alianza Anime con la única y maravillosa DJ Yaomi. Con la mejor música solo por Radio Anime Nexus, la número uno y nada más, y no te vas a arrepentir. comercial pagado por Lady María. Claro, maratón. La cordialita. Yo soy Camila, bueno, gracias. Gracias chicas por la sintonía y pues yo me voy despidiendo. Muchísimas gracias a los que estuvieron ahí en el IRC. Gracias a Hayakutaku, a Tokiya Chris, a Edith Cyborg, a Rojas, a Elena Wong, a Hiro 6, a Marquitos Gómez, a Satanás, por supuesto, a Suishi, a Silvercat. Muchísimas gracias chicos a todos ustedes. Pues yo los dejo en la sintonía de Radio Anime Nexus. No sin antes poner último video musical, el tema de Paradise Kiss, el opening, y pues despedirnos como se debe. Que vas a despedir el programa como acostumbramos. Gracias, nos escuchamos y leemos la próxima semana de 19 a 21 horas México, en otro San Martes de Alianza Anime. Bueno, cambio musical por favor y despidamos la transmisión como acostumbramos. Gracias por otro San Martes de Alianza Anime. Y no te olvides de escuchar Radio Anime Nexus. Las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Esto es Alianza Anime con DJ Yaomi. Donde la música anime, tú y yo formaremos Alianza Shikai. Y no me resta más que decir que escuchen, vean y vivan el anime. Un beso. Sayonara. Hasta el próximo San Martes de Alianza Anime. Muchas gracias por el favor y su atención. Hasta la próxima.